Una de las batallas más difíciles a las cuales nos enfrentamos es la batalla contra uno mismo. Es la batalla contra la tentación. Y nadie es tentado por fuera, sino cada uno es tentado por su propia concupiscencia. La lección de esta semana nos da la esperanza de que si estamos cayendo hacia el abismo del pecado, nuestro amado Padre nos sostendrá. Este es tu amigo Iván Malavarga, transmitiendo desde la ciudad de Tarapoto, en la selva peruana, para todos nuestros amigos que semana a semana nos escuchan en el internet y en algún lugar del mundo. Queremos llevar esperanza. La lección de escuela sabática correspondiente a la séptima semana del segundo trimestre del año 2011. Querido amigo, querida amiga, David tuvo un serio problema. Un serio problema. Él con una simple piedrecita y con la ayuda del Señor, la gran roca de los siglos, el gigante cayó, Goliat. Pero con una simple mirada, por no haber resistido la tentación hasta la sangre, por haber visto aquel desnudo de aquella mujer, bastó para que sea su ruina. David cayó en el pecado de la lascivia. Adulteró con la mujer de Urías Hetero y luego lo mandó matar para tapar su pecado. El grande y noble campeón contra los filisteos, el campeón de Israel, el que había acabado con el que atemorizaba a todo un pueblo, había sucumbido ante la mirada de una mujer, porque albergó en su corazón una tentación, un pecado. Cuando la lección de esta semana nos habla de la experiencia del águila, el águila toma a su pichón y lo deja caer. Pero antes de que el pichoncito, en sus vuelos de aprendizaje, toque el piso, el águila vuela apresuradamente y toma a su pichón en sus espaldas y lo vuelve a llevar al lugar seguro. Dios no nos mete en tentación. Pero el Señor estará allí si es que tú y yo, por algún motivo, decidimos caer en tentación. Y no estará allí para reprocharnos, sino para darnos su mano si es que tú y yo levantamos la nuestra y decimos: Padre, ayúdame para no caer. Y aún, si alguno ha caído, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Ahí está el mensaje maravilloso que tiene la Biblia, un mensaje de amor, un mensaje de paz, un mensaje de tranquilidad, un mensaje de confianza, un mensaje de cariño, un mensaje que nos llena de esperanza, un mensaje en el que podemos confiar. Dios dándonos la mano para no caer. Y si hemos caído, abogado tenemos para con el Padre. La experiencia de David es una experiencia linda. En medio de los errores de este noble rey, en medio de sus caídas, podemos ver el llanto de un cristiano, de un hijo de Dios, pidiendo perdón y esperando que Dios, su tierno y amoroso Padre, lo perdone. Ay, hermanos, amigos y amigas que me escuchan, yo no sé si tú estás atravesando por la batalla, estás en medio de una batalla contra un vicio. Cuando viene aquella ola adictiva, aquel frenesí adictivo, cuando toda la tentación que nace de tu mente, de la concupiscencia, de tus deseos carnales está ahí, tú estás batallando con tu débil voluntad. Y a veces sientes que quieres caer para que esto se acabe y tener paz. Yo te quiero decir que debes resistir. Y debes resistir hasta las lágrimas. Y el diablo huirá de ti, porque el Señor te dará fuerzas. Sembrará en ti el querer como el hacer por su buena voluntad, porque todo don perfecto viene de Dios, viene del autor y consumador de la fe. Así que, querido amigo, querida amiga, te invito en el nombre del Señor Jesús a confiar en aquellas alas poderosas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Confía en el que nuestro Dios poderoso es capaz de perdonar tus pecados, de olvidarse de tu pasado y de darte una nueva oportunidad para vivir. Y ahora, con gozo, con el gozo que te da el que Dios perdona tu pasado, sal y cuenta a otros lo maravilloso que Dios ha sido contigo. Sal y cuéntale a alguien esta semana tu testimonio de cómo te sentiste cuando supiste que Dios es tu ayudador y tu consolador, es tu perdonador y restaurador. Dios nos está enseñando a caminar en esta vida y en este camino que cuando estamos aprendiendo a ser cristianos nos tropezamos y caemos. Pero ahí está nuestro amoroso Padre para ponernos de pie, limpiarnos las ropas sucias por el polvo del pecado y enseñarnos nuevamente a caminar. Amigo, amiga, este es tu día y es el día para hacer vívida la lección de escuela sabática. ¿Y cuál es esa lección? Tenemos un Dios amoroso y perdonador. No te canses de ir a tu Padre Celestial. ¿Sí? No te canses de ir a Él, porque Él te recibirá siempre con los brazos abiertos. Escrito está, el que a mí viene, no le echo fuera. David confió en aquello. ¿Sí? Y David fue perdonado, a pesar de sus hondas caídas. Y tú y yo también podemos ser perdonados si confiamos como David en un Dios amoroso y restaurado. Que el Señor te cuide. Nos escuchamos la siguiente semana. Un gran abrazo a todos ustedes. Ayúdennos con nuestras oraciones, porque en nuestra página web www.ivanbalabarca.tk vamos a empezar a lanzar programas sobre vida espiritual, vida de hogar, vida de familia, un programa para jóvenes, programas para adultos. Queremos que ustedes nos ayuden con sus oraciones para que con los equipos que tenemos podamos servir a la iglesia a través de este medio que es el internet. Que el Señor nos ayude, cuídense y espero sus oraciones.